1, 2, 1, 2, 3. Pancho se quedó entre latas sucias. Nunca revivió, la venganza es dura, en Hualqui nació, un día nublado, nada raro en él, era domingo feriado. Su amor, Nina se llamaba, sin repercusión, partieron al alba, Pancho la miró, al anca del caballo, fue pasión de a dos. Casi sin palabras, su hermano amante juró encontrarla, transaron seguir la causa. Su padre encomendó encarcelarla. Pancho se llevó a la princesa incauta. 9 meses van y la reina ya no es santa. Herraduras y huellas, estacas viejas se encontró. El hermano celoso en la noche a tientas se desveló. Tiende a compartir las cosas más caras. Viaja y busca en vano el camino del sol. Pancho se durmió con la bruja a cuestas. Cuando despertó, vio unas planchas viejas. Su cuñado puso fin a esta historia eterna. Con un fierro atravesó a Pancho, que hizo una mueca, la mueca de terror. Cuando la vida se aleja, en un gallinero Mina se fundió. Su hermano amante nunca la entendió. Con un fierro ardiente enseguida la cegó. Sabe si fue su hermano o su padre quien la amó. No sabe si fue su hermano o su padre quien la amó. Pancho se quedó entre latas sucias. Siempre se quejó. La vida es tan dura.